ahora en Radionauta, el ombelico del mundo. Noticias internacionales. Desde el ombelico recorremos todo el mundo. El noticiero internacional de Radionauta. Viernes 5 de la tarde, 4 de la tarde, siempre me equivoco, 16 horas. Sos un adelantado. Soy un adelantado, sí, siempre estoy pensando qué voy a hacer después del ombelico del mundo, que es el noticiero internacional que tenemos todas las semanas aquí en Radionauta FM 106.3, esta radio comunitaria que transmite desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez para todo el mundo. Aquí en los controles se encuentra el señor Fernando Gómez. Federico Larsen, quien les habla, Matías Otero, aquí en el micrófono. ¿Cómo andás, Mati? Bien, Fede, ¿vos? Y acá andamos con muchas ganas de que nos devuelvan la primavera. Ah, viste, vos que el cielo se ha nublado y se acuestró el sol, ese es el último comunicado de las nubes. pero es verdad, si estamos esperando, además está fresquito, hay mucha amplitud térmica. Ah, mirá, me encanta decir amplitud térmica, me hace sentir bien. Además, en radio suena muy profesional, ¿no? Ese flaco sabe. Pero, bueno, quiere decir que hay mucha distancia entre la mínima y la máxima. Claro, entonces, claro. De repente salís con frío, a la tarde tenés calor, después te tenés que volver a poner la campera. Y bueno, son las cosas de la primavera. En esta parte del hemisferio nos estaríamos esperando que de alguna manera llegue el calorcito, el veranito, y en cambio nos toca un poquito de frescor primaveral antes de terminar este 2013, que nos ha traído un montón de noticias a nivel internacional y a nivel mundial, que hemos tratado de alguna manera de reportar aquí desde Radionauta, desde el ombelico del mundo. Y bueno, como todas las semanas también traemos para hoy un montón de noticias, aunque en este caso tenemos un programa un poco especial, ¿no? Claro, yo estaba pensando en el tema de la información, ¿no? Que es importante tratar de buscar información en este mundo donde la información es también un mecanismo de guerra, ¿no? Para muchos. Guerra de baja intensidad, exacto, le dicen hoy. Exacto, sí, y masiva. Pero también está bueno traer testimonios de gente que ha estado en lugares donde nosotros traemos información, ¿no? Conocer la experiencia de quienes estuvieron haciendo prácticas, militantes, sociales, cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana en esos territorios que también nos traen noticias siempre, y eso me parece que es lo más interesante del programa de hoy. Ha sucedido mucho en estos días a lo largo del mundo. Hemos estado leyendo noticias que provienen desde Siria, desde Rusia. Se volvió a hablar una vez más de los casos de espionaje. Está Europa está que trina, sí, frente a los espionajes que ha ordenado la Casa Blanca a los grandes mandatarios. Ahora parece que hay 35 líderes mundiales que le han pinchado el teléfono de la Casa Blanca. Da mucha risa, la verdad. La Merkel encima enojadísima con todo ese tipo de cosas. Algunos se hacen los enojados, otros dicen, opa, porque en Brasil estuvieron revisando todo el tiempo, investigando ahí, haciendo espionaje los directivos de Petrobras. Viste, claro, que hay mucha disputa entre las petroleras norteamericana, las brasileras, eso no le gustó nada. Bueno, hay mucha gente con dinero también involucrada en este tema. Y acá en América Latina hemos estado siguiendo también los conflictos que siguen en Colombia, los conflictos en Brasil, justamente, a donde hay una serie de problemitas con respecto a Petrobras, entre otras cosas, y con los docentes que no paran de parar, justamente, en contra de las políticas del gobierno de Dilma Rousseff. Sin embargo, hemos decidido hoy que la vuelta al mundo la vamos a dar a través de voces. Voces que se están acercando aquí al ombelico del mundo. El ombelico del mundo número 22, que, bueno, cuando el señor Fernando Gómez quiera, arranca de esta manera. Algunos imperialistas se preguntan, ¿por qué ayudamos a los angoleños? ¿Qué intereses tenemos nosotros allí? Tienen Ellos están acostumbrados a pensar que cuando un país hace algo es porque está buscando petróleo, o cobre, o diamante, o algún recurso natural. No. Nosotros no buscamos ningún interés material, y los imperialistas, es lógico que no lo entiendan, porque seguían por criterios exclusivamente chauvinistas, nacionalistas, egoístas. Estamos cumpliendo un elemental deber internacionalista cuando ayudamos al pueblo de Angola. El audio que acabamos de escuchar es bastante, bastante viejito, porque vamos a hablar de algo que tiene mucha historia a lo largo de América Latina. El otro día tuve el dudoso privilegio de escuchar a un soldado casco azul argentino que se encuentra en este momento en Timor Leste, que decía, si no me equivoco, en el programa de Víctor Hugo Morales, qué importante que es que la Argentina pueda mandar a gente a lo largo y lo ancho del mundo a llevar la paz, obviamente con casco y arma. Y bueno, como acá no tenemos exactamente la misma idea de internacionalismo, y bueno, hemos escuchado recién a Fidel Castro Ruiz decir qué es el internacionalismo para él, hemos decidido traer a una serie de personajes que sí están haciendo solidaridad a lo ancho y a lo largo del mundo. Se trata, en este caso, del amigo de la casa, el señor Vicente Prieto, que está aquí con nosotros. ¿Cómo le va? Y tenemos a Micaela Ryan también, su compañera, están? Con nosotros. ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Fernando y Micaela son dos brigadistas del Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional que se encuentran hace varios tiempo en Venezuela y que, bueno, Vicente Prieto lo hemos escuchado muchas veces aquí en El Ombelico del Mundo hablando de la actualidad venezolana. Micaela un poco menos, pero sí la hemos leído en marcha y hemos visto sus fotos allí por la web. ¿Qué los ha llevado a ir a Venezuela? Bueno, estuvimos el año pasado, hace casi un año, hace exactamente un año en realidad, en Venezuela como parte de una brigada que duró 3 meses aproximadamente, que se llamó la Brigada Ernesto Che Guevara, uh-huh. Y que en ese momento estuvimos acompañando el proceso electoral que llevó al comandante Hugo Chávez a la victoria del 7 de octubre. Así que participamos de la campaña y nos quedamos un tiempito más. Y luego de esa experiencia... la organización, a partir de los vínculos que tenemos desde hace mucho tiempo, que hemos desarrollado en el marco de la articulación de Movimiento Social Hacia el Alba con organizaciones, compañeros y compañeras en Venezuela, en el marco del apoyo a la Revolución Bolivariana, el Frente decide establecer una brigada de carácter permanente en Venezuela de apoyo a la Revolución Bolivariana, y nosotros, como parte de nuestras tareas de comunicación, nos vinculamos a proyectos de comunicación ahí en Venezuela, junto a otro compañero, uh-huh, que hace tareas de relaciones. Y bueno, y con el correr de 2 meses, esto fue ya a principios de este año, del 2013, y con el correr de 2 meses se han ido incorporando más compañeras y compañeros con otras tareas, como formación. Bueno, en fin, son actividades de vinculación, de relacionamiento, de aprendizaje también, de lo que es el proceso bolivariano, que bueno, creemos que es muy interesante en muchos aspectos. Ustedes allá están trabajando como periodistas. Acá en Argentina, sobre todo por parte de los medios masivos, hay una idea acerca de hacer periodismo en Venezuela bastante particular, ¿no? En Venezuela no hay libertad de prensa, en Venezuela nadie puede decir lo que quiere. En Venezuela Chávez controlaba y hoy Maduro controla absolutamente todos los medios, cierra y abre medios como quiere. ¿Es así, Mica? Por la experiencia de lo que vivimos el último año, bueno, realmente hasta nos impresionamos de cómo esa matriz opera, porque hasta nosotros estábamos un poco sugestionados por eso. Uh-huh. Sin embargo, nos encontramos con un panorama muy distinto y muy particular, porque si bien después del golpe que le dan a Chávez en abril del 2002, se inicia un proceso de democratización de los medios de comunicación, no obstante todavía el mayor porcentaje, alrededor de un 70%, es controlado por las empresas privadas y por canales particulares y medios particulares, y también mucha de la audiencia, digamos, la gran mayoría de la audiencia consume esos medios, entonces el panorama es bien distinto. Por otro lado, también los medios comunitarios, los medios populares, tienen un porcentaje de participación y desarrollo muchísimo más amplio dentro de lo que son las políticas públicas y las políticas institucionales. Sí, llama mucho la atención el rol que tienen los medios comunitarios allí en Venezuela, por lo menos durante el corto tiempo en que he podido estar allá. Me he dado cuenta que es algo realmente muy apoyado y muy seguido por parte de la revolución. Y en ese sentido yo veo que hay formas de cobertura a nivel internacional de lo que viene pasando en Venezuela muy distintas con respecto a lo que nosotros estamos percibiendo en este momento desde acá, por parte de los medios hegemónicos. Uno de los temas que está en boga en este momento es el tema de la guerra económica y es el tema de estas declaraciones que está haciendo Maduro con respecto a eso. Aquí, obviamente, cuando se habla de todo esto, bueno, Maduro está empezando una guerra en contra de los empresarios y se va a caer toda la inversión en Venezuela y Venezuela se va a ir directamente al default. ¿Es así? ¿No es así? ¿Cómo es la situación con respecto a la guerra económica? Sí, bueno, hay una matriz que es la que construyen básicamente medios como El País, como ABC de Madrid, que replican prácticamente todos los medios hegemónicos en el continente, que plantea eso, ¿no? Como que el gobierno está en guerra con su propio pueblo incluso, ¿no? Uh-huh. Plantean, bueno, una situación de falta de libertad de expresión, como decíamos recién, de represión en general y demás. Lo cierto es que no es así. Y lo que sí viene pasando, sobre todo desde que Chávez tuvo que viajar a Cuba a atender su enfermedad en diciembre del año pasado, es que está habiendo un proceso de acaparamiento y especulación por parte de los empresarios privados que siguen controlando algunos sectores estratégicos de la economía, entre ellos los alimentos, por ejemplo. Claro. Entonces, lo que hay es una guerra económica de los empresarios hacia el pueblo, eso es lo que plantea Maduro, y lo que está pidiendo son poderes habilitantes al Congreso, a la Asamblea Nacional, para atacar justamente la corrupción y el desabastecimiento provocado por la especulación de estos empresarios. Ustedes como militantes y periodistas allí en Venezuela, ¿qué recepción están viendo por parte de los movimientos sociales, por parte de la política en general venezolana hacia lo que se está haciendo en otras partes de América Latina, en este caso Argentina, ¿no? Los movimientos sociales están en estos momentos muy firmes contra la guerra económica, desplegando una campaña a lo largo de todo el país, uh-huh. Alertando sobre los focos donde se produce acaparamiento y también profundizando el debate sobre qué es la soberanía alimentaria y cuál es la diferencia entre la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria, y justamente atacando ese problema estructural que Venezuela fue desarrollando en los años de su conformación como Estado y como economía, digamos, básicamente capitalista, exportadora. Entonces, hoy por hoy se está revisando mucho ese modelo de producción y también se está alertando sobre el avance o el posible avance de compañías multinacionales de semillas y demás como conocemos en otras latitudes del continente. Uh-huh. En ese sentido, están organizados y alertando mucho a ese respecto y también organizándose desde los territorios para formar y construir formas alternativas de producción de alimentos y de abastecimiento. Por otro lado, el gobierno, bueno, en las últimas semanas, como charlábamos creo que hace 2 o 3 semanas también acá en el programa, viene impulsando un organismo superior de defensa de la economía, uh-huh. que articula, como decía Micaela, las organizaciones del poder popular, pero también las Fuerzas Armadas Nacional Bolivarianas y organismos públicos que se ocupan del control del abastecimiento de los productos básicos, como por ejemplo Indepavis. Y hace, bueno, no recuerdo bien, pero creo que hace unos 20 días más o menos, hubo un hecho muy importante que no tuvo trascendencia por esta prensa hegemónica de Clarín, de La Nación, bueno, del Mercurio en Chile y de tantos otros en el continente, que fue un atentado directamente contra el presidente del Indepavis, que uh-huh. es uno de estos institutos, que es Eduardo Samán, una figura muy respetada además y que está llevando adelante este proceso justamente de ataque a la especulación y al acaparamiento. Y bueno, fue un ataque violento de 3 sicarios que se enfrentaron con la custodia del presidente de Samán y que quedaron muertos, pero fue algo muy impactante, porque tenían armas largas. Bueno, fue de, dentro de una camioneta de la institución del INDEPAVIS y afuera de, del INDEPAVIS cuando él salía de, del instituto. Así que fue algo con mucha trascendencia y que marca un poco lo que es la guerra económica justamente provocada por esos sectores concentrados, ¿no? Este tipo de información y lo que se venía charlando me hacía pensar en que, por ejemplo, vos dijiste, y vos también hablaron del diario El País, ¿no? Como una, un motor de todas las grandes operaciones de prensa, ¿no? Uno entra hoy al portal, bueno, si entras desde acá te abre todas las informaciones de América, ¿viste? Latinoamérica. Y siempre hay una de Venezuela, siempre hay una, siempre hay una, siempre hay una, ¿no? Siempre hay información de Venezuela en Clarín, siempre hay en La Nación. De Colombia no hay, ¿no? Como si en Colombia no pasara nada. Y hay cientos de miles de muertos. Sí. Ahora, yo me pregunto, ahora volviendo a la violencia política. En Venezuela, ¿de qué manera se manifiesta la violencia política y de qué lado está viniendo? Si hay muertos, y entendemos que hay muertos, hubo asesinatos hace poco, ¿eh? ¿Cómo se está dando eso que tampoco es noticia en estos medios que replican todo el tiempo? Sí, bueno, en este año, solo por mencionar este año, ha habido entre el 15 y el 17 de abril la derecha amparada, estimulada por su candidato presidencial, que fue Enrique Capriles Radonqui, que convocó a manifestar la bronca al pueblo en la calle, asesinó a 11 personas, entre ellos a dos niños, a un niño y una niña. Eso marca un poco la pauta de lo que es la violencia política ejercida por la derecha, que se remonta, si querés, en los años anteriores, hasta el golpe de Estado de abril del 2002, donde también hubo numerosos muertos, donde hubo en solo dos días la toda la represión que no había habido en los cuatro años anteriores de, del gobierno de Hugo Chávez. Y permanentemente hay ataques de todo tipo por parte de sicarios. Por ejemplo, hace dos meses aproximadamente detuvieron a dos sicarios colombianos, justamente, de una zona muy cercana en la periferia de Bogotá, que estaban con armas, en un plan, metidos en un plan para asesinar a Maduro. Eso además, bueno, tiene conexiones con Álvaro Uribe, con sectores de la derecha internacional como Otto Reich, bueno, como Posada Carriles y demás. Y lo que hay es una, digamos, una serie de acciones coordinadas que van desde lo electoral hasta lo económico, como hablábamos recién, o hasta hechos de violencia política, como el que les relataba en relación a Samán, que están, digamos, enmarcados a su vez en un plan de guerra ideológica, que es la que dan los medios justamente, y que implica una desestabilización del gobierno y del proceso revolucionario en Venezuela. Pero por otro lado, también el pueblo se organiza, y hay un gobierno que expresa esa organización popular en una línea de profundización. Así que lo que estamos viviendo es una confrontación real, y un punto muy importante de esa confrontación, donde nada está definido y nosotros al menos confiamos y vemos con mucha expectativa el proceso de organización popular. Ustedes, además de el trabajo en la brigada, están trabajando en Alba TV, allá en Venezuela. ¿Quieren contar un poco de qué se trata, cómo funciona? Bueno, el proyecto de Alba TV es un canal comunitario internacional que existe más o menos desde hace unos 6 años. Tiene como objetivo articular y producir información y comunicación desde los pueblos y también aquella comunicación que se produce desde otros medios populares, tanto de Venezuela como de América Latina. Básicamente es un portal web que se llama albatv.org, donde no solamente se encuentran noticias actuales, sino también otro tipo de materiales como documentales, reportajes y otras producciones. Y a su vez tiene un noticiero sobre movimientos sociales, particularmente del continente, que se proyecta a través de Vive TV, que es un canal público en Venezuela, un noticiero de que dura media hora, que se llama La Franja del Alba o Noticiero Alba TV, durante la semana, de lunes a jueves. Entonces, básicamente, el objetivo de Alba TV es producir comunicación desde los pueblos, articular también todas esas producciones y potenciarlas en canales un poco más masivos para, bueno, que llegue a un montón de lugares donde generalmente es muy difícil acceder desde los canales comunitarios. Tenemos la suerte de tener, esta vez no por teléfono, sino directamente aquí en el estudio, a Micael Ryan y Fernando Vicente Prieto. Vamos a hacer una pequeña pausa porque estamos hablando un poco demasiado y vamos a escuchar para quedarnos un ratito más en Venezuela. Dame pa' matala. Programa especial, el programa número 22 de El Ombelico del Mundo, dedicado a charlar un poco con varios personajes que andan dando vuelta por América Latina y el mundo, tratando de llevar de alguna manera la solidaridad de los movimientos sociales de Argentina. En este caso estamos aquí en el estudio con otro personaje que ha estado a través de las líneas telefónicas desde diferentes puntos de nuestro continente. Estamos hablando de el señor Manuel Bertoldi, quien es

Radionauta 106.3. Radionautafm@gmail.com. Ecos de una ciudad sonora. Sonora. Suenan voces. Yo le trato de hacer esto por la iglesia. Prevención y la defensa. De totalmente pasando un papelón. O sea, ¿por qué el número 666? Dialogar y comunicar desde la música. Interferimos en el aeropuerto de La Plata. Rapodi y echó al córner. Una voz colectiva entre tanto ruido. Radionauta FM. Radionauta 106.3. Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Seamos un tilín mejores y un poco menos egoístas. Saludos. Desde el sur y para todos los rincones del mundo, el ombelico del mundo. Seguimos en el Ombelico del Mundo, en este programa especial que estamos haciendo con respecto a las brigadas internacionales que se han llevado adelante durante este año y con varios militantes sociales que están rondando por aquí por el estudio y que están atentos al teléfono que está sonando en este momento para poder salir al aire de Radionauta FM 106.3. Te recordamos que, como todos los viernes, nosotros hacemos una serie de entrevistas y traemos una serie de documentos. Todo el material que nosotros vamos produciendo aquí en el Ombelico del Mundo lo podés encontrar semana a semana en radionautafm.wordpress.com. Estuvimos hablando con Mika y Fernando acerca de la brigada en Venezuela. Estuvimos hablando con Manuel Retordi acerca de las brigadas en general que se están haciendo en América Latina y hoy salimos un poco de nuestro continente y nos vamos directamente a Palestina con alguien que acaba de estar allí. Estamos hablando del señor Juan Tevez, que está en línea con nosotros en este momento. ¿Me escuchás, Juan? Te escucho, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Bueno, un placer haberte visto personalmente el otro día y un placer tenerte acá en Ombelico del Mundo en el día de hoy. Muchísimas gracias, igualmente, Tano. ¿Cómo estuvo esa experiencia allá en Palestina? Contanos. Bien, bien, la verdad que fue una experiencia tanto para mí individualmente, particularmente, como para la organización, muy importante, ¿no? En varios planos, fundamentalmente porque como organización no habíamos tenido nunca un acercamiento ni una llegada a la región, ¿no? Uh-huh. Mismo lo habrán charlado en función de que la mayoría o la totalidad casi de nuestras brigadas están en Latinoamérica. Uh-huh. Y por otro lado, bueno, más particularmente haber vivido esa experiencia a mí ha hecho que, bueno, este conflicto que vengo trabajando, que tengo alguna ligazón de una u otra forma más individual, particular, y haberla acercado a la organización y haber formado parte de esta brigada tan importante ha sido seguramente de no olvidar para toda la vida, ¿no? ¿Qué es lo que fuiste a hacer en la práctica? ¿Qué estuviste haciendo allí en Palestina? Bien, la brigada tenía dos o tres objetivos fundamentales. En primero, aclarar que es la segunda vez que la brigada Ghassan Kanafani está en territorios ocupados palestinos. En la primera instancia fue en el 2011, con una brigada de un mes, donde se fue a instalar la idea del intercambio solidario, de generar algunos lazos con los movimientos latinoamericanos, fundamentalmente con Vía Campesina, que fue la organización junto al MST que nos invitó. Y en este caso en esta oportunidad se fue un poco a trabajar un plano de intercambio más relacionado con Vía Campesina, en relación a una escuela agroecológica que está pensando en la región, el crecimiento de Vía Campesina en la región, ya que solo hay una organización del mundo que acaba de ingresar en el último congreso de Vía Campesina, así que había que reforzar un poco eso, llevarle la solidaridad y la experiencia de las luchas de las organizaciones y los movimientos populares de América Latina, de los procesos en curso, de las experiencias organizativas, de las reflexiones que venimos teniendo en función de la situación del continente. Y por otro lado, una voluntad también nuestra propia de poder acercarnos un poco más desde adentro al conflicto para comprenderlo, ya que el conflicto es viejo, pero la región está viviendo una situación muy particular, como sabrán, ¿no? El conflicto claro. En Siria, la situación en Egipto, la situación en Jordania, las movilizaciones en Turquía, bueno, el eterno conflicto entre Israel y Hezbollah en Líbano. Sí, eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Cómo has visto la actualidad de la región en este momento, habiendo estado ahí? Y es compleja, la verdad que es bastante compleja, ¿no? Porque la situación de casi guerra civil en Siria y bueno, y la inestabilidad política y más que nada la confusión política que hay en Egipto hace que la región sea un caldero constante, ¿no? Hay una intromisión, una nueva arremetida del imperialismo sobre la región de la mano de Israel como local de apoyo. Y fundamentalmente los ojos están puestos en Siria hoy, ¿no? Claro. Más que en Egipto, porque el conflicto en Siria está teniendo, bueno, como ya sabrán, ribetes bastante crudos, con enfrentamientos cotidianos, con, bueno, miles y miles de cientos de desplazados y muertos, y con un horizonte que parece no resolverse en el corto plazo, ¿no? Y es confuso en relación a que el conflicto se había iniciado por una serie de movilizaciones y demandas populares que entendíamos y que los mismos compañeros ahí nos planteaban como justas, y que, bueno, que la intromisión del imperialismo y de algunas otras fuerzas occidentales han tergiversado un poco esas reivindicaciones y han puesto en función un aparato paramilitar muy, muy, muy, muy, muy fogoneado por estas fuerzas internas, por estas fuerzas occidentales, que tiene un carácter agresivo bastante, bastante grande y que por otro lado no sirve a los intereses del pueblo sirio, digamos, ¿no? Y de sus perspectivas de soberanía y de apertura de algunas reivindicaciones democráticas. Así que está complejo, está bastante ahora en este momento, después de la intervención de los acuerdos con en conjunto con Rusia y la entrega de armas químicas, y bueno, en ese sentido se ha planchado un poco, pero está toda expectativa porque creen que este conflicto no se va a resolver, digamos, de la mano de Rusia y Estados Unidos, ¿no? Juancito, tenemos muchas ganas de que vengas algún día aquí al estudio a contarnos por ahí con mucho más tiempo de esta experiencia que nos parece muy interesante. Además, porque es algo que muchas veces nosotros no manejamos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en Palestina? ¿Qué es lo que está pasando en Medio Oriente? Por ahora vamos a tener que dejarla aquí por cuestiones de tiempo, pero estás invitadísimo y seguramente te vamos a estar molestando en cualquier otro momento. Cuando quieran, estoy al servicio de ustedes y de los compañeros ahí, y bueno, y para mí también es una responsabilidad poder, mismo es un compromiso que asumí con los palestinos de poder llevar el conflicto y su relato a donde pueda y a donde esté, ¿no? Así que es una tarea a la cual no me negaré jamás. Juan, ¿nos estamos viendo el domingo? Así es, ahí estaremos el domingo. Listo. Era Juantito Tevez, quien es brigadista internacional del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional, que acaba de llegar fresquito, fresquito de Palestina. Y de Palestina volvemos a América Latina, y esta vez tenemos a una verdadera eminencia aquí en Radionauta, alguien que ha estado ahí y que ha sido uno de los brigadistas que ha estado en Haití por el Frente Popular de Darío Santillán, Corriente Nacional también, y estamos hablando del amigo Roberto Tito Maluco Brusone. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Bien, bien, por suerte. Hace ya un par de años que has viajado allá para Haití, has estado dos veces, dos años seguidos, si sí. No me equivoco, allá en Haití. ¿Por qué? Mirá, ya ahora justamente se cumplen dos años de mi regreso ya. Uh-huh. Bueno, y un poco el motivo fue en aquellos tiempos, cuando se arrancó toda esta historia del ALBA, de los movimientos sociales, ¿no? Uh-huh. Y empezar a contribuir más seriamente desde los movimientos a los distintos procesos en Latinoamérica. Surgió la posibilidad desde el Movimiento Sin Tierra de Brasil de abrir esta actividad, o lo que sería el internacionalismo, la actividad internacionalista. Se le abre a los distintos movimientos del ALBA, de los movimientos sociales, y se nos invita a participar de esa brigada, que Haití hacía poco tiempo había sufrido ese gran terremoto que se había llevado la vida de miles de personas. Bueno, ahí los compañeros que estaban trabajando eso me ofrecieron de ir, si quería participar, y eso, me explicaron un poco cuáles eran los criterios y eso. Y bueno, después de pensar un tiempo, ahí accedí a ir, y la verdad que fue una buena decisión. Estuve siempre muy acompañada por los compañeros y las compañeras, y bueno, tuve aprendizajes y pude conocer un poco más de lo que es la vida, de lo que pasa en toda Latinoamérica, ¿no? Con la particularidad que tiene Haití de ser esa mezcla entre América Latina y África, se puede claro. decir. ¿Qué hacías allá? ¿Cuál es la vida de un brigadista en Haití? Mirá, particularmente la brigada de Salins, Jean-Jacques de Salins, uh-huh. tiene un trabajo bien concreto hacia la población campesina, porque es la mayoría de la población, aproximadamente el 65% de los haitianos viven en el campo. Entonces, básicamente lo que hacíamos nosotros era tratar de recomponer las estructuras de los movimientos sociales de Haití, que habían sido arrasadas por el imperialismo a través de los sucesivos golpes de Estado, y que nuevamente se veía avasallada con esta intromisión de lo que es la MINUSTA, que es la Misión de Naciones Unidas para la Estabilización de Haití, y que, bueno, Haití tiene movimientos sociales que son muy, muy grandes, pero que carecen de estructuras que le permitan tener iniciativas políticas o plataformas de acción política para poder desarrollar su vida con dignidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, hoy tenés la vida en el campo de Haití muy condicionada por ONGs que son serviciales al imperio, como la USAID, uh-huh. como la, bueno, después está la Monsanto también. Muchas empresas tienen ONGs en que esas ONGs se entrometen en la vida del campo para poder extraer, ¿no?, todos esos recursos y que todavía son importantes, ¿no? Frutales, caña de azúcar, claro. y bueno, minerales después también. Y esa era un poco nuestra tarea, tratar de proponer un modelo alternativo y achicar esa dependencia que los campesinos tienen hacia las grandes empresas como la Monsanto, bueno, como la Coca-Cola, como un montón de empresas que están metidas ahí. Sí, la MINUSTA, que ha vuelto a las tapas de los diarios últimamente a través de esta denuncia que se le hace de que fueron el foco del cólera que se ha llevado sí. la vida de prácticamente 30.000 claro. personas en los últimos años, ¿no? Toda una demostración fue la MINUSTA, porque decía, el ALBA llevó militantes, recuerdo que Cuba envió médicos, y la MINUSTA, que vino de la mano de Estados Unidos, llevó militares, un ejército de invasión. ¿Cuál fue realmente, qué pudiste ver vos de lo que era la práctica de esta supuesta misión de estabilización? Mirá, es bien claro, no tiene más que intimidar al pueblo, además de que sufre hambrunas terribles. Haití se vive en la época de lluvia, por ahí las cosas se zafan un poco más, en la época de sequía entra una hambruna total. En esas épocas los tipos son donde más rondas intimidatorias tienen hacia la población, ¿no? Porque vos ves, no es que ayudan. Yo nunca vi a un tipo de la minuta darle un bidón de agua a nadie. Pero sí lo vi con una M4, un fusil automático haciendo rondas y ametralladoras con los jeeps. Y la población haitiana no es que está armada. Entonces vos decís, bueno, esto es intimidatorio. O sobre los símbolos, ¿no? Que para los haitianos es muy importante la cuestión del símbolo. Plaza de la Libertad, por ejemplo, en la localidad de San Marc. Uh-huh. Vos tenés Plaza de la Libertad, una trinchera, como se puede decir, uh-huh, con ametralladoras ahí arriba, ¿no? Cosas bien simbólicas. Entonces, bueno, le dice, la tarea de estos tipos es intimidar hasta que la gente y el pueblo no reclame por sus demandas, que son más que dignas. Y después, esto que decía el Tano, ¿no? La cuestión del cólera, la cuestión de los abusos sexuales, ¿no? Claro. Que supuestamente son misiones de estabilización, pero los tipos se comportan como verdaderos invasores, no como una misión de paz o como una misión de si se quiere rearmar el país y darle vida institucional normal. Sí, hace poco, el año pasado, si no me equivoco, fue la denuncia a militares uruguayos y brasileros por una serie de violaciones que se habían cometido hacia mujeres y niños ahí en Puerto Príncipe, ¿no? Sí, eso está como en el corriente del día. Y después también, ¿no?, el rol de la ONU ante esto, porque no, si bien Uruguay condenó a los soldados que cometieron esas atrocidades, la ONU no se expide sobre estos casos. En el caso del cólera, los médicos cubanos son los que descubren que la cepa del cólera era proveniente de Asia, particularmente de Nepal, y que era donde la base nepalesa estaba, ahí en el río Lartibonit, que es el río de mayor caudal del país, y que los tipos se dieron cuenta que era la cepa del Vibrio en Cholerae, porque estaba la base ahí a 2 kilómetros. Entonces lo que se dice es que los tipos trajeron gente enferma de Nepal, que limpian la base y desechan todo lo que limpiaron al río. Desde el Frente de Río Santillán, de aquí de La Plata, vos, si no me equivoco, fuiste el primero en llevar adelante una experiencia de este tipo. Habiendo ya escuchado varias experiencias de brigadas internacionales que han salido desde aquí, y cerrando también un poco el programa, ya que se nos está yendo el tiempo, ¿qué balance haces de este tipo de experiencias que tienen los movimientos sociales desde Argentina hacia otras partes de América Latina? Mirá, yo lo he pensado varias veces, ¿no? Por ahí ahora, cuando venga Mati, que es otro compañero que está en Haití, nos juntaremos con Facu Ramos también, que van mis saludos para ellos, y podremos hacer un balance, creo, de lo que fue nuestra experiencia en Haití. Creo que justamente esta tarea que me tocó ser el primero abrió unas puertas para el internacionalismo de muchos y muchas compañeras, y que hoy hay varios, ¿no? Hay varias compañeras que han participado de eso. Creo que es fundamental para movimientos que se pretenden emancipadores y que abogan por otro tipo de vida y otro por el buen vivir, por el socialismo, si se quiere, es importantísimo, porque nosotros conseguimos que la lucha es por la liberación de todos los pueblos, no solo de un lugar, y que es importante llevar adelante esto, ¿no? Desde la solidaridad y de los planos que toque en cada lugar, poder hacerlo, porque eso demuestra que realmente nosotros tenemos otro proyecto de vida, que no compramos los valores que el capitalismo nos ofrece, y que, digo, volvimos a abrir otra etapa, como se hacía en los 70, de otra manera, que el internacionalismo se practicaba cotidianamente. Creo que los movimientos que componemos el ALBA volvimos a poner en discusión esto, y creo que es más que provechoso, y probablemente podamos hacer balances mucho más profundos a medida que pase el tiempo y a medida que podamos tener entre los distintos compañeros que participan, mi compañera, poder sacar las tareas del porvenir del internacionalismo, pero que, ya lo decía Guevara, ¿no?, que no podemos estar limitados por la frontera de un territorio. Qué mejor cierre, ¿no? Está muy bien, la verdad. ¿Nos vemos el viernes que viene? Así será.